Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos para la edición número 249 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar con todos ustedes, con la audiencia. Mi nombre es Iván López y, bueno, como ya es costumbre, me acompañan mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. Tu saludo para la afición. ¿Cómo estás? Papá, estoy muy bien, muy emocionado. No nada más por el rincón, sino por lo que está avecinando dentro de la NFL. Y porque obviamente estoy compartiendo un nuevo podcast contigo. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Un placer también compartir contigo. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Y saludo a la audiencia. Bueno, muy contento pues de estar de vuelta hoy. Hoy la verdad que me siento mejor y creo que voy a poder aguantar todo el programa. Así que no van a poder criticar mis equipos en la última sección. No, estés o no estés, de todos modos los vamos a criticar. pero los voy a defender. Sí. Ok, bueno, de todas maneras me alegra mucho que estés mejor. Ya tienes mejor semblante en cuanto a lo que es la dicción, la voz, todo, así que qué bueno, me alegro que estés de vuelta, Ángel. Quería comentarles, bueno, Roberto, también tú también vas a hacer el comentario, vamos a reconfirmarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa en el rincón. Vamos a estar en este podcast 249 y vamos a tener un receso de un par de semanas para reencontrarnos para el día 19, exacto, para el día 19, donde, bueno, estaremos haciendo, reanudando nuestro programa. Roberto, para que entonces nos confirmes y nos des tu opinión. No, por supuesto, esto es porque el envidiado especial de Iván va a estar presente en el estadio de Miami viendo a Patriotas contra los Delfines de Miami, reportando todas estas cosas desde acá, mientras nosotros los mortales vemos el partido en la tele. ¿Es así? Es así, es correcto. Una fe de rata. Yo envidio a Iván por todo, excepto porque va a haber a Patriotas. Pero bueno, va a haber un partido americano, algo que tú nunca has visto. Correcto, ese es un dato muy importante. Fede Ratas nuevamente, yo vi un partido de fútbol americano en el Superdome de New Orleans hace unos cuantos años. O sea, como 70 años, ¿no? Como cuando tenías como 40. Exactamente, fue en 1978. Wow, ¿quién era quarterback para ese momento? Vamos a ver si... Archie Manning. No me acuerdo, ni idea. ¿Tú sabes? Archie Manning. Claro, Archie Manning era el papá de Peyton Manning, de Eli Manning, era el quarterback de Nueva Orleans en ese entonces. Ah, imagínate. Lo único que me acuerdo, como si fuera el día de hoy, era que los propios fanáticos, porque el equipo de los Santos era malo, re malo en esa época, ¿no? Y entonces los propios fanáticos de los Santos, los poquitos que había ese día muy pocos en el Superdome, bueno, prácticamente abucheando a su equipo desde que empezó. Y otra cosa que de eso que se le pega a uno en la memoria y que nunca lo olvide, uno va subiendo las escaleras, ese es un domo cerrado, y desde que tú estás afuera, que vas subiendo la escalera, sientes cómo te pega el aire acondicionado. Bueno, por lo menos en aquel momento, que era el mes de septiembre. Entonces, bueno, se me quedó eso en la memoria. Pero del juego en sí no tengo mayores recuerdos. Sí que fue mi primer partido de fútbol americano en vivo y, bueno, el único que he visto hasta ahora. Wow, algo que no sabíamos de ti, Ángel. Luego nos vas a decir que eres transvesti. No, está cabrón esto. Ay, Dios mío. Ahora, que evitar estos comentarios burlones. Ay, sí, tú. Ahora sí, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, señores, entrando en materia, bueno, vamos de lleno entonces con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Esta semana, pues bueno, vamos a hacer un programa corto. Hay noticias, bueno, vamos a tratar de hacer algo resumido, en vista de que hay una especie como de receso ahí en cuanto a actividades deportivas. Y bueno, cuéntanos, bueno, sé que nos vas a hablar de la NBA, yo también, NBA, perdón, de NFL. Cuéntanos qué nos traes y qué vamos a comentar. Bueno, vamos a platicar, obviamente, de los partidos que transcurrieron esta semana 12 de la NFL. Como vi un partidazo entre Green Bay y Pittsburgh, buenísimo, la neta, buenísimo. Comentar otras cosas dentro de la NFL y pues seguirles con sus noticias. ¿Ustedes qué traen? Ángel. Bueno, yo tengo aquí, un par de temas, ¿no? Uno fue, bueno, un escándalo que reventó esta semana con el equipo de los Bravos de Atlanta y su sistema de ligas menores y específicamente de contratación de peloteros latinoamericanos. Y un punto que había quedado pendiente de la semana pasada, que no lo pude traer, que es como habíamos quedado que de vez en cuando uno trae deportes no tradicionales, pues aquí entonces estoy trayendo un deporte del que nunca se ha hablado aquí en el Rincón, que es hockey sobre hielo. Y sí, perdón, y de paso, el hockey sobre hielo tiene una afición oculta, bueno, no oculta, pero una afición de la cual no sabemos, pero tiene muchos seguidores del hockey. La verdad es que sí. Sí. Muy grande. Muchos seguidores. ¿Y tú, Iván, qué traes? Bueno, por supuesto, aparte de la sesión de la NFL, que siempre comentamos cosas interesantes, pues bueno, yo creo que yo quisiera hacer un paneo por la NBA, ya que estamos en primera temporada y no, siempre es bueno pues poder darle una repasadita a todo esto. Y bueno, pues comentar algunas cositas que vayan saliendo en el programa también, de béisbol. Me gusta ir improvisando algunas cositas que hay por ahí para que complementemos el programa. Muy bien, genial. Muy bien, si ya no hay más, pues entonces vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el Rincón. ¿Y por qué no nos platicas, Ángel, de esta noticia del béisbol que traes? ¿Qué onda? Sí, señor. Bueno, resulta que hubo una noticia que, bueno, que reventó pues en la semana anterior, que tiene que ver con los Bravos de Atlanta y específicamente con su gerente general, un señor de nombre John Coppolella, que ha sido expulsado de por vida del béisbol. Entonces, les explico. Las grandes ligas tienen básicamente dos formas de contratar peloteros. La más importante y la más numerosa, que es el draft, tanto a nivel universitario como a nivel de college, que es donde entra, qué sé yo, no tengo cifras, pero fácil el 80% de los peloteros entra por ahí. Y luego está un 20% que son los agentes libres internacionales. Entonces, los agentes libres internacionales, pues son peloteros de Japón, son peloteros de que de repente algún pelotero europeo, etcétera, y pues de esta sección, lo que es más importante en términos de pelotero, de número de pelotero, es el draft, perdón, es la firma de agentes internacionales del Caribe. Entonces, Venezuela, República Dominicana, etcétera. ¿Qué pasa con los agentes internacionales, específicamente en el caso del Caribe? Hay unas normas que tiene establecido Major League Baseball de que los equipos no pueden firmar peloteros que tengan menos de 16 años. ¿Okay? Entonces, hay una fecha que es el 2 de julio de cada año. Entonces, los peloteros que tengan en ese momento, tengan 16 años o más, son los que pueden firmar directamente para las organizaciones de grandes ligas, y ellos lo ubican dependiendo de la edad que tenga y de las cualidades que tenga y de su progreso, pues lo ubican en los distintos niveles del sistema de ligas menores, que ya lo hemos tocado en otros podcasts. Entonces, ¿qué pasó específicamente en este caso? Pues que entonces, si bien no se ha detallado cuál fue la infracción, pero entonces los Bravos de Atlanta, en el caso de tres peloteros venezolanos de nombre Kevin Maitán, Abraham Gutiérrez y Iván Soto, infringieron las normas. ¿Qué normalmente se entiende por infringir la norma? Bien sea que tú tienes un preacuerdo con, en este caso con los padres del jugador, porque son jugadores menores de edad, tienes un preacuerdo desde los 12, 13 años, que ya se va viendo que el muchacho va a ser un buen pelotero. Entonces, bueno, tú llegas a un acuerdo con los padres y entonces le adelantas algo de dinero, lo cual está prohibido, o le das algún tipo de bien, como puede ser un carro, una camioneta, inclusive se ha llegado a casos donde le compran una casa a la familia del jugador, con tal de que estos se comprometan a que cuando el muchacho cumpla los 16 años, firme con la organización. ¿Okay? Ese es el tipo de cosas que existe y no es algo nuevo. Se sabe que eso se hace desde hace muchos años, pero en el caso este de los Bravos de Atlanta, pues se logró demostrar, y entonces esto, en primer lugar, el señor Coppolella se vio obligado a renunciar a su cargo de gerente general, y después de eso entonces vino la sentencia donde quedó expulsado de por vida. Hay que decir de que solamente hay tres personas, aparte de Coppolella, que han sido expulsados de por vida después del escándalo que es el de comienzo del siglo XX, donde, que algún día lo hablaremos aquí, el caso de los Medias Negras de Chicago. Después de eso, los que han sido expulsados de por vida en los béisbol son Pete Rose, el famoso pelotero de los Rojos de Cincinnati y de otro equipo, porque se le demostró que apostó en el béisbol. El señor Chris Correa, que hablamos de él aquí también, si ustedes se acuerdan, hablamos hace como un año de esto, que fue un hacker que es de los Cardenales de San Luis, que hackeó las computadoras de los Astros de Houston. Sí. Ustedes deben hacer ese caso. Él también fue expulsado de por vida. Y el otro fue el pelotero Henry Mejía, que dio positivo en tres controles antidoping. Esos eran los tres casos de peloteros y otras personas expulsados de por vida del béisbol, hasta que vino el caso de John Coppolella. Entonces, ¿cuál es el efecto, pues, sobre el equipo de los Bravos de Atlanta? Bueno, aparte de que pierden todas las firmas que habían hecho en ese año, en el año 2016, donde ocurrió esta irregularidad, aparte de eso le quitan picks del año 2018 y del año 2019. Aparte de eso, por supuesto que pierden todo el dinero, y bueno, las consecuencias deportivas que eso trae, pues que obviamente no van a contar con estos peloteros, los cuales se pueden declarar o se han declarado ya nuevamente agente libre y pueden volver a firmar. Lo que en la práctica para estos peloteros, específicamente el caso de Maitán, que es el pelotero más destacado aquí, pues es que bueno, simplemente ya cobraron su bono y lo pueden volver a cobrar, pues cuando vuelvan a firmar con una organización volverán a cobrar su bono. Pero bueno, esto puede tener consecuencias directamente sobre el béisbol del Caribe, porque se está hablando nuevamente de una figura de un draft. O sea, como que hay varios ejecutivos que están diciendo que para evitar esto, entonces los peloteros latinoamericanos, específicamente Venezuela y República Dominicana, deberían formar parte del draft, así como son los peloteros de Puerto Rico, que participan en iguales condiciones que los americanos. Y eso, bueno, sería un duro golpe al béisbol latino. ¿Por qué? Porque simplemente si tú vas a participar en un draft, al igual que todos los norteamericanos, pues tú vas a estar en problemas ahí, porque obviamente la cantidad de peloteros que sale de los high school y de los college en todo Estados Unidos es muy superior, están mejor preparados y están también mejor alimentados que lo que es un muchacho que viene, normalmente son muchachos pobres, que vienen de orígenes muy humildes y que por lo menos en el caso venezolano, pero también en dominicano, pues entonces tienen que comenzarle con un problema de nutrición cuando llegan a las organizaciones, porque llegan sumamente, digamos, no lo suficientemente bien alimentados. Entonces, bueno, este es un caso que fue un escándalo, que estuvo en todos los websites que tiene que ver con el béisbol, y que, bueno, vamos a ver a nivel del 2018 y de ahí en adelante, pues, qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser la secuela de esto. Entonces, este es el caso que yo traía. No sé si tienes algún comentario. Sí, a ver, la pregunta es... ya es de por vida. O sea... entonces ya no tiene ninguna injerencia. Esta persona ya no puede trabajar dentro de un equipo de béisbol, pero puede asistir. ¿No es así? No puede tener ningún cargo relacionado con el béisbol. Está expulsado de por vida. Pero puede asistir, pero sí, a un partido para ver cómo bueno, no lo sé, porque en el caso de Pete Rose ni siquiera le permitían entrar a los estadios. Eso ya se lo quitaron hace unos años cuando lo invitaron a una ceremonia que le iban a retirar su número ahí los Rojos de Cincinnati. Pero entonces, si hacemos la analogía con el caso de Rose, pues tampoco podría entrar a los estadios hasta que le den un permiso especial después. Okay. Lo que pasa es que han querido, Major League Baseball ha querido en este caso hacer como un ejemplo, pues como ellos saben de que esto viene ocurriendo año tras año, entonces, bueno, mira, simplemente entren por el carril, déjense, respeten las normas, firmen a los jugadores cuando tengan 16 años y no antes, y déjense de estar con todos esos pagos por debajo de la mesa, que lo que trae son problemas y trae corrupción. Ok, lo entiendo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ese era el caso. No tengo más nada con respecto al béisbol. Iván. No, bueno, sí, es que yo, les digo algo. Yo creo que en todos estos sistemas de granjas, de peloteros, y yo creo que también en otros deportes, siempre hay algo oscuro en lo que se refiere a las contrataciones. Inclusive, muchas películas, he visto películas relacionadas con la NFL, películas históricas donde bueno, todos los las contrataciones, efectivamente, o sea, es un enamoramiento hacia la familia de los jugadores, ¿me entiendes? Les prometen villas y castillas. Y yo creo que hay algo siempre como de trampita, ¿sabes? Detrás de esto. Entonces, la verdad es que no me sorprende, pues, que esto haya sucedido, porque ese es un mundo bastante oscuro, pues, el mundo de la firma de los rookies. Así que, pero bueno, tan grave ha sido que el hombre ha sido expulsado de todo lo que tiene que ver con este tipo de cargos. Pero bueno, ya esto es otro tema a tratar. Exactamente. Ok. Muy bien. Bueno, no sé, tú querías hablar, ibas a hablar precisamente de deportes no tradicionales. Entonces, ¿quieres, por favor, nos comentes qué traes? Y entonces, bueno, te daremos nuestro comentario. Ok, bueno, este es un deporte, pues, como dije, que no se ha tocado aquí en el Rincón. Y debo reconocer que, bueno, yo estuve, lo que estuve investigando aquí, pues, para aprendí bastante de este deporte, pero Nunca, particularmente, nunca he visto un partido completo que no haya sido en Olimpiadas esta de invierno. Pero particularmente partidos profesionales nunca he visto ninguno, así que me voy a dedicar a buscarlo en internet, porque no hay, en el caso de nuestro país, por ejemplo, no hay ningún canal de cable que transmita partidos de la NHL. Entonces, bueno, el caso del hockey sobre hielo, pues es el deporte nacional de Canadá, y esto es por razones obviamente climáticas. Pues el verano en Canadá dura muy poquito, y entonces, bueno, ellos tienen ese clima bastante, bastante frío, bastante inclemente allá, que, bueno, lo que se traduce es que durante muchos meses del año, pues entonces existen infinidad de lugares donde los niños y los no tan niños pueden practicar el deporte. Pues entonces, en cualquier parte donde hay un estanque, donde hay un lago, donde hay un río, pues entonces se congela, y entonces, bueno, es muy fácil, y se ha popularizado mucho la práctica de este deporte. Este es un deporte que se juega, en el caso, pues, del deporte organizado, pues del deporte profesional, se juega en una superficie de hielo que con dos equipos que utilizan patines y unos bastones, pues unos palos, para pegarle a lo que se llama el puck. Entonces, el puck, lo que es un cilindro pequeño de goma vulcanizada, y bueno, el objetivo, pues, obviamente, es meter el puck dentro de la portería rival. Los equipos se componen de 6 jugadores, que son un arquero y 5 jugadores de campo. ¿Ok? Estos son digamos, como es el deporte de hoy en día. Este es un deporte que viene, bueno, de épocas milenarias. Se originó en Europa y lo trajeron a Estados Unidos y a Canadá, lo trajeron los colonos, que, bueno, lo jugaban de una manera, digamos, rudimentaria, con unos palos y unas piedras que la hacían rodar sobre el hielo. Y entonces, bueno, se fue desarrollando, pues, hasta que llegó a lo que es hoy en día, pues, que son estos que ustedes seguramente han visto en YouTube y en algún momento en la televisión, estos equipos que, sobre todo los arqueros, bueno, están sumamente protegidos con esas máscaras y con esos guantes y toda esa protección que tienen, porque la verdad que ese puck, cuando va viajando, pues lleva unas cuantas millas por hora. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, pues entonces la NHL, como se conoce hoy en día, pues es una liga que está registrada en Norteamérica. Tiene 31 equipos, que son 24 de Estados Unidos y 7 de Canadá. Originalmente, esta liga se formó en Montreal, y actualmente tiene sus oficinas o sus headquarters en la ciudad de Nueva York. El trofeo, que es, digamos, mítico, que es lo que se llama la Stanley Cup, es lo que se le entrega, pues, al equipo campeón de la temporada. Es el trofeo más viejo que se entrega en cualquier deporte norteamericano, por toda la tradición que tiene. Entonces, lo más curioso de este caso es que, a diferencia de todos los otros deportes norteamericanos, bien sea la NBA, la NFL, la MLB, en el caso del Stanley Cup, lo que se le entrega al equipo es la misma copa que se ha estado entregando desde hace muchísimos años. Físicamente, wow, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando un equipo ya, digamos, ganó la final, entonces hay un señor que se pone ahí a grabar, con una especie de esmeril, con una herramienta, pues le graba en unos anillos. Pues, si ustedes han visto alguna vez una fotografía de Stanley Cup, está formada por anillos que van subiendo, y entonces arriba hay una especie de ensaladera. Entonces, en los anillos van escribiendo tanto el nombre del equipo campeón como el nombre de cada uno de los jugadores de ese equipo. Entonces, viene la pregunta, ustedes se harán la pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando se acaba el espacio? ¿Qué pasa cuando ya no hay anillos en los cuales grabar? Bueno, muy sencillo, agarra y le quita un anillo a la copa y le pone un anillo nuevo. Y entonces, la Stanley Cup está en posesión del equipo campeón, que la tiene en su oficina o en su estadio, en su museo, lo que sea, lo tiene durante un año y lo tiene entonces que entregar de nuevo cuando se haga nuevamente el campeonato. ¿Qué les parece? Es un dato bien, bien curioso. Sí. Lo otro que este es un deporte, esto sí es verdad que es un deporte de contacto. Este es un deporte donde ocurren muchísimas lesiones. El tipo de juego que es, pues que ese puck, digamos, por estarse deslizando pues al hielo, sobre el hielo, perdón, con esa velocidad impresionante, pues entonces tiene un ritmo frenético, ¿no? Y entonces los jugadores, pues cuando están marcando un defensa, están marcando un delantero, pues entonces, bueno, ahí ocurren todo tipo de golpes, todo tipo de contactos. Y entonces hay una serie de penalties que, dependiendo pues de la infracción que haya cometido el jugador, él se arriesga pues de que incluso puede ser sacado del juego. Pero lo curioso de ese penalty es que, dependiendo de nuevo de la gravedad, tú sales del juego, dejas a tu equipo con un jugador menos, pero tú puedes volver después. Entonces, dependiendo del penalty, tú puedes estar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos en una zona que es como la zona de castigo, digamos. Entonces tú sales, obviamente tu equipo está perjudicado ahí, pues está jugando con un jugador menos, y luego vuelve otra vez. En fin, bueno, hay muchísimos más datos, pero bueno, en función del tiempo, yo lo quería dejar hasta aquí, simplemente decir de que este es un deporte que se juega tanto en Norteamérica como en Europa. Hay mucha, mucha tradición en los países escandinavos, en Alemania, en Rusia, en todos estos sitios de Europa. Entonces cuando viene el momento de las Olimpiadas, pues entonces se forman estas selecciones nacionales donde todos estos equipos compiten pues por la medalla de oro, y ahí obviamente en este caso los equipos más fuertes, pues obviamente Canadá, los Estados Unidos y también el caso de Rusia, que tiene una selección muy, muy fuerte. Entonces, bueno, es un deporte sumamente popular. Hay una gran afición, hay mucho, digamos, hay mucha gente que lo sigue por televisión. Estoy hablando obviamente de Estados Unidos, también Canadá, pero bueno, lamentablemente pues no podemos ver estos juegos aquí, por lo menos en Latinoamérica. Yo no conozco ningún canal que lo transmita, yo no sé si en México, pero bueno, siempre hay opciones a través de internet que uno puede buscar en estas páginas que transmiten en vivo, pues entonces buscar este tipo de deporte que no es tradicional para nosotros, pero bueno, yo particularmente con esto que he estado investigando, pues me he interesado, y bueno, voy a seguir un poquito más el hockey sobre hielo, a ver qué más aprendo, partners. Ok, pues fíjate que muy interesante, Ángel, y muchas gracias por comentarlo. Déjales comento que del 87 al 88 yo estudié tercero de preparatoria en Pensilvania, en Estados Unidos. Está obviamente en el noreste de Estados Unidos y hace un frío del nabo y hay mucha nieve y hay mucha afición por el hockey. Entonces, pues yo tenía un roommate que le encantaba el hockey y él me platicó mucho. En ese entonces, Edmonton de Canadá era un equipo muy fuerte porque tenía Wayne Gretzky, uno de los mejores o el mejor jugador de hockey que ha habido en la historia. Sí. Como creo que era forward o como delantero, y de él se han sacado algunas grandes ¿cómo decirlo? Frases que decía: el tiro que vas a fallar es aquel que no intentas. Entonces, digo, y algo muy interesante. Entonces, el hockey sí les puedo decir que en Estados Unidos es muy, muy, muy buscado. No nada más en estados que hacen frío. Por ejemplo, hay equipos en Los Ángeles, en Miami, creo que también hay como en Tampa Bay o en Jacksonville. O sea, en estados donde hace calor la gran parte del año, allá hay también. Y lo juegan en ese caso en arenas tipo donde se juega el baloncesto. Exacto, que están compartidas, ¿no? Sacas la, la pista de hielo y metes la de la duela de básquet y luego la quitas y metes, o sea, sí, están hechas para eso y para conciertos, para muchos deportes y eventos, etcétera. Hockey es muy muy importante, porque no nada más es en Estados Unidos, en Canadá, obviamente todos los países europeos donde hace mucho frío, donde Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, o sea, tienen equipos de hockey sobre hielo y por obvias razones es un deporte olímpico. Y nada más para finalizar, a los niños en Canadá, y esto lo sé porque tengo un amigo que vive allá y sus hijos desde kinder les enseñan a la par de caminar a ponerse unos patines de hielo. Entonces, como sí, en Dominicana... Mira, un dato interesante. En Canadá, jugadores registrados, digamos, federados de hockey sobre hielo, el 1.7% de la población de Canadá. Imagínate tú los que no están registrados, que juegan así informalmente, ¿no? Juegan en el colegio, lo que sea. 1.7, casi el 2% de la población de Canadá son jugadores registrados federados. Claro, y el hockey sobre hielo es el deporte nacional en Canadá y en Rusia y en muchos otros países, como es el béisbol en Dominicana, como es el soccer en España. O sea, es, si tú no sabes patinar, como que te ven raro, ¿no? Y el hockey es como muy visto. Entonces, sí, yo sí llegué a ver, fíjense, donde yo vivía antes, hace como 25, como 24 años, abrieron una pista de hielo. Y en esa pista de hielo se trajeron al campeón mundial, que era Canadá, contra Rusia, justamente, para apertura de este partido de hockey. Y entonces ahí lo vi, wow, o sea, sí había algunos, o sea, estaba lleno el lugar, ¿no? Que realmente era una pista de hielos, pero se dieron durísimo, y como buen deporte... No, es impresionante. Sí, o sea, y ha evolucionado. Sí, nosotros decimos que la NBA o que la NFL son deportes de contacto que se dan duro, mira, aquí se dan... Yo creo que el doble o el triple. No, bueno, o sea, fíjate que están autorizados los árbitros a dejar que los jugadores se peguen sin guantes, derecho, puño contra cara, para soltar el estrés. Terminando el partido se saludan y todo y demás. Ya ha evolucionado el hockey. Me acuerdo de aquellos que no utilizaban casco. Ahora utilizan casco. Ahora utilizan como una mascarilla enfrente de plástico. Necesitan tener estos retenedores de dientes para evitar que te los vueles. O sea, claro, ha avanzado la seguridad dentro, ¿no? Pero sí, es un deporte muy, muy visto. ¿Tus comentarios? Perdón que te interrumpa. Hay una variedad que se juega sobre todo en Argentina, que no es sobre hielo, sino que es sobre grama. Sí. Entonces, es básicamente lo mismo. Pues entonces existe un poco y existen los sticks estos, pero entonces los jugadores simplemente van como si fuera un partido de fútbol en una cancha pequeña como de futbolito, pero que tiene una superficie de grama que puede ser natural o puede ser sintética. Entonces van deslizando el pop, pues, entonces con una norma muy parecida, entonces tratando de meter gol. Entonces eso se juega bastante, hay bastante afición y bastante tradición en Argentina de esta modalidad del hockey sobre grama. Sí. Muy bien, interesante. Iván, ¿tus comentarios? Bueno, sí, el hockey bueno, en este caso voy a hablar primero del hockey. Yo tengo un equipo, a ver, siempre seguí un equipo, de las poquitas veces que vi el hockey, que es lo que se llama Boston Bruins. Sí. Ok, es un equipo de mucha tradición. Al igual que los Detroit Red Wings también, ese equipo está bien de mucha tradición. Y también los equipos de Toronto, okay, que son obviamente por vivir casi todo el tiempo en ese tipo de clima, pues bueno, se crea una afición. Yo les comentaba fuera de micrófono que es impresionante cómo la gente apoya este deporte. Uno porque no lo sabe y no lo ve, pero va mucha gente a estos estadios. Son más pequeños, okay, no son tan monstruosos como los de la NFL, como el béisbol. Pero mira, la afición, o sea, es total, el lleno es total, y eso me llama mucho la atención. Las reglas son un poco complicadas. Yo creo que la asistencia en promedio debería ser muy parecida a la de la NBA, porque son básicamente las mismas arenas. Pero son menores, porque en la NBA hay asientos a nivel cancha, y aquí no. Aquí tú estás protegido por un ring de plástico, el cual evita que lo pueda que estés. Entonces, no es similar, es como un 80% o un poco menos. Y son reglas un tanto. No he puesto en día a ver lo que ha dicho. La región americana. Pues no siempre lo guiamos. Mucho. Eso no me da mucho. Fíjense lo que pasó, bueno, lo vamos a comentar en la sección de NFL, pero quiero compararlo con lo sucedido en el partido entre Denver y Oakland, que dos jugadores se fueron a las manos, sí. Bueno, y enseguida fueron una pelea entre Crabtree y Aqib Talib, y enseguida ambos jugadores fuera del partido, expulsados, y no sé qué otras, si van a tener algún tipo de consecuencia, digamos sanciones monetarias, que muy probablemente las tengan. Entonces, lo correcto es que no se permitan los golpes. Cosas. Mira, si hubiera estado ahí Marshawn Lynch, hubiera saltado y buscaba al del equipo, al del propio equipo para pegarle. probablemente, es un loquito. Y bueno, pero bueno, eso hay que verla, hay que ver, esos tipos tienen mucho más fuerza que un jugador de hockey. Pero a lo que voy es que no debe permitirse llegar al contacto físico. Pero es que los golpes son brutales en el hockey. Un gran porcentaje, no sé si pueden averiguarlo, Ángel, tú que ya que estás hablando del tema, un gran porcentaje de jugadores de hockey les faltan los dientes delanteros, los pierden, sí. O sea, los golpes son tan brutales que pierden los dientes delanteros, tienen que usar plancha desde muy jóvenes. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿ok? Porque es que se estrellan contra todo lo que es el borde ese como de acrílico, y con el palo pues se dan esos golpes, pero la verdad que son terribles. Entonces yo creo que por eso es que no me agrada mucho este deporte, quizás porque no, a lo mejor no lo entiendo mucho, y la parte de contacto físico me parece que es hasta más brutal que en la NFL. Bueno, mira, pero te digo, los que son aficionados de verdad, se pelean por esos asientos que están pegados ahí al plexiglás ese, porque si tú ves un partido, bueno, digamos, extractos, highlights de un partido, bueno, se vuelve como loco y le dan golpes al plexiglás cuando están los jugadores cerca, y sobre todo si hay una pelea de esa, bueno, es que casi que se quieren meter ahí, escalar el plexiglás para brincar a la pista. Es impresionante cómo se ponen, bueno, cómo drenan ahí todo el estrés ahí. A mí me recuerda mucho el caso de los años 80 de los hooligans en Inglaterra, como eran de bárbaro esa gente. Sí. La verdad que sí, es bien, bien interesante. Bueno, espero que les haya gustado, y bueno, ya para el año que viene, pues, no toda la semana, pero cada cierto tiempo iré, me comprometo a traer algún deporte así que no hayamos hablado aquí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues si quieres dar tu paneo del básquet, Iván. Sí, bueno, vamos rápidamente, pues, en aras del tiempo. para sobre todo para las posiciones, cómo van hasta ahorita. Pues sí, vamos a hablar rápidamente sobre esto, cómo van las conferencias. Por cierto, por ahí hubo un resultado interesante, ¿no? Entre el nuevo equipo este, digo nuevo equipo en el sentido de que está plagado de estrellas, pues, en la parte de la conferencia oeste, ¿ok? Bueno, sí, vamos a ver las posiciones, ¿ok? Está en la parte, ok, mientras sonar aquí la información. Bueno, tampoco le entra la página. Bueno, sí, resulta que perdieron los Golden State, jugaron contra el equipo de Oklahoma, y bueno, fueron vencidos, fueron derrotados, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención, porque entonces ya vemos que los equipos están, este equipo que había comenzado un poco lento, parece que está otra vez, ya está agarrando su ritmo ganador, o de lo que se espera que sea este equipo de Oklahoma. Bueno, el enfrentamiento directo entre Russell Westbrook y Kevin Durant, eso fue para coger palco. De paso. Dicho sea de paso. Bueno, se dijeron de todo, lo que se llama trash talking, ¿no? Me imagino. Esa espinita ahí quedó clavada por siempre, por lo que veo. Entonces, bueno, en el este, bueno, el equipo de los Celtics sigue metido en la pelea, está en el primer lugar, 18-4, y bueno, pareciera que, bueno, ya esto lo habíamos hablado, de que la adición de Kyle Irving a este equipo realmente fue muy muy beneficiosa, ¿no? El equipo está muy bien balanceado, 18-4, le siguen los Pistones de Detroit, el equipo de LeBron James sigue en el tercer lugar. Después tenemos los Raptors de Toronto, los Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Washington Wizards, y bueno, el equipo de Miami, que aunque ustedes no lo crean, se ha metido entre los 8 primeros, ¿ok? Cosa que, bueno, siempre es agradable que los equipos de Miami pues se metan, pues. Y bueno, con 10-10, en un récord están en promedio de 500, pero lo importante es que se metieron y superaron un equipo como el de los New York Knicks, que aunque tiene el mismo número de victorias y derrotas que el Miami, a nivel de números, pues lo superan por estadística. ¿Okay? Y en la conferencia del oeste, Roberto debe estar muy contento porque, bueno, el equipo de Houston se mantiene con 16-4 y, bueno, está por encima, juego y medio, de los Golden State Warriors y a 3 juegos el equipo de San Antonio. Sí. ¿Okay? Eso es, bueno. ¿Qué impresión te da esto? A ver. No, pues estoy muy contento porque es el segundo mejor equipo de toda la liga, solamente abajo de Boston. El haber traído a Chris Paul le trajo mucho balance, le quitó mucho trabajo a... ¿cómo se llama este delantero? Harden. James Harden. Uh-huh. Muchas gracias al barbón Harden. Y no nada más le quitó trabajo, sino le ayuda a colocar puntos. O sea, estoy muy muy contento y que bueno, esas son los cambios necesarios para hacer un equipo mejor. Me acuerdo cuando en la mitad de los 90s, o más bien cuando Michael Jordan se va a jugar béisbol, Houston con Hakeem Olajuwon traen a dos jugadores, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ambos pelones, ¿no? Pero hicieron un trío que hizo que Houston ganara 2 campeonatos consecutivos. Entonces, aquí me da mucho gusto que pase esto. La verdad, estoy muy contento. Oye, si ya los Astros de Houston ganaron, ¿por qué no nos vamos también con los Steelers y los Rockets? Nada más para que continuar. Bueno, estás en una racha ganadora interesante. Recuerdo ese equipo de Houston, tenían jugadores como Otis Thorpe, Hakeem Olajuwon, tenían a Maxwell, Carl Herrera. Bueno, pero es que Carl Herrera sexto hombre, Ángel, estoy hablando de titulares, o sea, jugadores. Ayudaba mucho en los rebotes, ojo. Sí, bueno, no estoy menospreciando, pero no era un jugador titular. O sea, yo estoy hablando en este caso de los titulares. Recuerdo que también estaba Cal Herrera, pero bueno, me acuerdo de Maxwell, me acuerdo de Otis Thorne, me acuerdo de Hakeem Olajuwon, estaba Robert Horry, que después Robert Horry sale de Houston y se va para Los Ángeles Lakers. ¿Okay? Entonces, pero era un equipo de verdad imbatible, este equipo de Houston al cual Roberto hace mención. Pero bueno, te felicito porque está bien posicionado. Y bueno, estos son los puestos hasta ahora, como va la cosa. Nos hemos dado cuenta que semana a semana, pues hay movimiento. Fíjense que San Antonio estaba en el segundo lugar y bueno, ya cayó al tercero. Pero bueno, ahí estamos dando la pelea. Por cierto, mañana bajo su nivel, ya está bajando como tiene que ser. No, señor, ustedes saben que este es un equipo ganador. Y mañana los que estén interesados, mañana va a transmitir ESPN, por cierto, San Antonio Spurs contra el equipo de Minnesota, contra el equipo de Memphis. Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs por ESPN. Hago la cuña porque, bueno, a los que quieran saber cuál es el partido mañana, bueno, ese va a ser lo que va a transmitir ESPN. Bueno, señores, eso es lo que tenía que comentar de la NBA. Y bueno, como en aras del tiempo, Roberto, vámonos a un corte y bueno, vamos con la sección de la NFL. Perfecto, ahorita venimos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta con el Rincón del Fanático y para la última sección, que por costumbre pues es la NFL. Entonces, bueno, para arrancar aquí, creo que hay una noticia que rompe el celofán. Iván, ¿de qué se trata? Bueno, sí, resulta que los New York Giants, mandan a la banca a Eli Manning y le otorgan el puesto de titular a Geno Smith. Como ustedes sabrán, Geno Smith es un mariscal de campo que, Roberto, tú me corregirás, vino precedido de una gran fama, había muchas esperanzas en él, pero bueno, las lesiones y los problemas que tuvo, pues creo que lo relegaron pues a ser suplente. Corrígeme si estoy en lo cierto. Sí, Geno Smith en colegial fue muy bueno, pero fue agarrado en una ronda alta por los Jets de New Jersey, de Nueva York, y de ahí nunca levantó con Jets y se fue como suplente con Eli Manning. Pero lo importante aquí es realmente la noticia de que Eli Manning corta una racha de 210 partidos en temporada regular consecutivos, porque simplemente no levanta y el head coach decidió, en vez de aguantar con el titular hasta el final de la temporada, ¿sabes qué? Tú te sientas, tú y Eli Manning eres el suplente, Geno Smith te vas como titular. ¿Cuáles son tus comentarios, Iván? Ya que tienes un gran amor por Eli Manning. Bueno, precisamente lo que siempre he dicho, pues está tras la sombra de su hermano. O sea, yo nunca Eli Manning nunca me ha parecido un mariscal de élite. tuvo muchas, yo le digo a Eli Manning, le digo, para mí él es el Houdini, ¿ok? La Harry Houdini de la NFL, porque es que de verdad ganó unos partidos, pero escapándose de wow, ¿qué les puedo decir? Es increíble cómo se escapa de la... Por ejemplo, aquellos dos partidos que se llamaban Super Bowl, que le ganó a los Patriotas. ¿Ah? Bueno, ¿qué te puedo decir? A eso me refiero. Yo no soy de los Gigantes de Nueva York, yo no soy nada. Lo que yo tengo es un comentario. Imagínate tú que en un mismo partido se le lesionan al equipo, en este caso de Pittsburgh, se le lesionan Antonio Brown y se le lesiona Martavis Bryant. ¿Cómo queda ese equipo? Entonces, ¿cómo queda el quarterback de ese equipo? Entonces, esta no ha sido una temporada... Me corrigen si yo, que no soy experto, pero lo que yo he escuchado, esta no ha sido una temporada normal para los New York Giants. Pero no. A ver, espérate. Aquí hay algo muy importante de ver, Ángel. Eli Manning tiene más intercepciones en los últimos 3 años, previo a esta temporada, en los últimos 3 años, que la combinación de Tom Brady y Aaron Rodgers. O sea, Eli Manning ya es un referente de las intercepciones. No es esta temporada por la cual Gigantes va mal. Gigantes va mal porque Eli Manning no carbura desde hace 3 años. O sea, viene perdiendo, viene lanzando muchas intercepciones. Se ve que ya el head coach estaba hasta el queque de Eli Manning, o probablemente los dueños dijeron, ¿sabes qué? Eli Manning me parece muy bueno, nos hizo ganar 2 Super Bowls, pero no podemos seguir así. Y es el hecho de que tienen 2 ganados y 9 perdidos. Puta. O sea, ¿qué le puedes decir? Mira, me imagino que él todavía tiene contrato para más allá de esta temporada, ¿no? No lo sé, pero fíjate. Te digo por qué y viene una pregunta, ¿no? Porque yo escuché en otro podcast que estaba oyendo, no sobre este caso específico de que iba a perder el puesto en esta temporada, pero sí estaban especulando con que los Giants pudieran salir de Eli Manning, buscar algún trade para el año que viene, de manera de darle la oportunidad a algún... Como van a estar tan mal, van a poder agarrar bastante arriba en el draft. Entonces esta gente especulaba, decían, bueno, ¿qué tal si los Giants agarran un quarterback en su primera ronda, verdad? Agarra un buen quarterback del draft y entonces le dan la oportunidad y entonces agarran a Eli Manning y lo envían a otro equipo. Y entonces ellos estaban especulando, claro, aquí uno no sabe lo que va a pasar, pero ellos dicen, bueno, imagínense lo que pudiera ser un equipo como Jacksonville, con esa tremenda defensa que tiene, si le pones un quarterback medianamente decente como es Eli Manning. Entonces, ¿qué les pareciera ese caso? ¿Cómo verían ustedes ese trade? A ver, espérate, antes de eso, en el 2015, Eli Manning firmó un contrato por 4 años y $84 millones. Este año solamente de salario y todo va a ganar $19,700,000 y le pega al cap salary por $32,100,000, ¿sí? Tendría que finalizar esta temporada, la siguiente, para finalizar su contrato de 4 años. Ahora, respecto a Jacksonville, mira, Blake Bortles fue agarrado en la primera ronda. No carburó sus 4 primeros años, pero Jacksonville le compró el quinto año, que es este de aquí. Y ahora Blake Bortles tiene un mejor rendimiento que en años anteriores, debido a que ahora sí su defensiva está jalando. Antes, pues, puta, el güey no podía hacer nada. No sé, creo que esto es algo muy, muy de periódico, en el sentido de reporteros, en el que dicen, Eli Manning se va a ir a Jacksonville, como lo que acabas de decir, bueno, no lo dijiste fuera del aire, que Messi se iba a ir al Manchester City o se iba a ir a otro lado. Mientras no pase, no creo, o sea, yo en mi juicio no creo que pase. Entonces yo creo que esos son rumores no fundados. Bueno, pero Correcto. Con ese contrato que tiene todavía 4 años, o sea, hasta el 2019, ¿verdad? Sí. Entonces le convendría a New York salir de Eli Manning de una, ¿no? Sí, digo, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Le conviene a Gigantes cortarlo, porque primero buscar un trade, si no lo tienes lo cortas. Pero pues aquí también está involucrado no nada más el head coach, sino también los dueños, que tienen algo muy a favor de Eli Manning. Eli Manning viene de esta generación de quarterbacks de Ben Roethlisberger, de Philip Rivers, pero Roethlisberger ganó 2 Super Bowls y los llevó a 3. Eli Manning ganó 2 Super Bowls, le ganó al invicto de Patriotas en 2 veces. Voy a vomitar, Iván. ¿Sí? Y entonces eso también cuenta. No puedes cortar a un quarterback que te llevó a 2 Super Bowls y que le ganó a Patriotas. Una pregunta, cuando lo cortas, igualito tienes que pagarle el salario, ¿no? No, tú tienes que pagarle el dinero garantizado que pusiste en el contrato. Entonces, Déjame ver cuál es el dinero garantizado. O sea, imagínate, solamente de firma del contrato, 84 millones, hubo 31 millones de firma. O sea, el garantizado al firmar fue 54 millones. Entonces, si tú lo cortas, le tienes que pagar el diferencial del garantizado que no ha usado. O sea, bastante. Entonces, obviamente, y le pega, por ejemplo, si lo cortas el próximo año, tienes $12,400,000 de dead cap. O sea que si lo cortas, de todos modos, no cuentas con ese dinero. Ok. ¿Sí? ¿Y habría algún otro equipo que no fuera Jacksonville que a lo mejor tuviera problemas de quarterback y pudiera estar interesado en un Eli Manning? Claro, pues un Jets de Nueva York, que pues, tienen a un Josh McCown que es un X. ¿Quién más podría ser? Un Arizona, porque Carson Palmer va para afuera. ¿Quién más podría ser? ¿Cómo? Denver, Broncos, definitivamente también podría llegar a ser. O sea, si Eli Manning es cortado, definitivamente debe de haber otros equipos que lo tomen, pero pues con sus reservas, porque ir a la baja 3 años consecutivos, pues a lo mejor no, o a lo mejor se retira, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, puede ser. Pueden pasar muchas cosas. Sí. El otro que está también hasta la coronilla, aparentemente después de una luna de miel de unas pocas semanas, es Andy Reid, porque ya se está hablando de que Alex Smith va a salir también, va a ser cortado también pronto, porque de verdad que sus últimos partidos han sido fatídicos. Y bueno, creo que es hora yo me estoy acordando. Yo no sé si ustedes, les pido que hagan memoria. Cuando estábamos analizando los equipos en la pretemporada y hablamos de Kansas City, ustedes se acuerdan que yo hablé de este muchacho Pat Mahomes. Entonces yo le dije, mira, cuidado y le quita el puesto a Alex Smith. Eso pareciera que está bastante cerca, porque yo creo que si Alex Smith en esta semana que viene, que va a volver a ser titular, vuelve a fallar, yo creo que va para la banca igual que Eli Manning. Porque nada más vamos a considerar algo. Las 5 primeras semanas que Kansas City estuvo invicto y en la primera que le ganó a Patriotas, hablábamos maravillas de Kansas. Dios mío. Ya dejen de aplaudir por cosas así. Pero, y ahora hablamos pura caca. Entonces, cuando el equipo está bien, hablamos maravillas. Y cuando está mal, hablamos caca. No puede ser. Mira, yo creo que este quarterback que tomaron definitivamente va a ser el titular el próximo año. Y este año van a dejar que Alex Smith corra. O sea, porque el problema no es Alex Smith. El problema es que la defensiva está dejando hacer muchos puntos. ¿Sí? Kareem Hunt ya no tiene tantas yardas como antes la hacía. O sea, yo no sé si en este partido que hubo este domingo de Kansas, Kareem Hunt anotó o no, pero sí les puedo decir que No anotó. Y la línea ofensiva, mira, desde hace por lo menos 4 semanas no le está dando ningún chance de meterse por ningún lado. Te lo voy a decir así, Kareem Hunt no anota terrestre desde la tercera semana. Entonces tiene 8 semanas, 2 meses sin anotar. Obviamente, pues ¿cómo esperas anotar? Obviamente las defensivas rivales están emulando lo que Steelers hizo. Obviamente veía cuáles eran los patrones por los cuales Kareem Hunt corría, anotaba, hacía. Lo están bloqueando. También están bloqueando mucho los pases cortos, porque Alex Smith no tiene un buen brazo porque ya está viejo, pero es certero en los pases pequeños. Y entonces las defensivas secundarias en níquel, pues obviamente no se van muy muy lejos, se quedan en medio, y eso también evita. Entonces, pues son muchas cosas. Si se acuerdan, el año pasado a Minnesota le pasó lo mismo. Ganó 6 partidos en fila para perder, creo que 7 u 8 en fila. Le está pasando lo mismo a Kansas. Entonces, por eso te decía, Ángel, al principio, la segunda, tercera o cuarta semana, que tú no podías decir que Kansas iba a llegar al Super Bowl o que Kareem Hunt iba a ser el MVP, porque era muy temprano. Y los rivales acomodan sus piezas para poderle ganar al rival. Entonces, esto es lo que está pasando. Ese es mi comentario. Por eso digo que no es tan fácil decir eso. Sí, es así. Bueno, hablando de otra noticia interesante, esta no es una noticia realmente interesante, pero es de hacer anotar, la comenté también en un ejemplo que puse, y es que la NFL anunció el lunes los 2 juegos de suspensión para Aqib Talib, esquinero de los Denver Broncos, y Michael Crabtree, receptor de los Oakland Raiders, en un acto de justicia expedita tras una pelea que sucedió este fin de semana en los partidos del domingo, pues en el fin de semana. Algo que es un lamentable, pues, en un partido televisado. Me imagino que habrán apelaciones, pero lo cierto del caso es que aparentemente va a ser una de las sanciones más severas en la historia de la NFL. ¿Qué te parece esto, Roberto? Acabo de leer hace rato que bajaron la penalización de 2 a 1 juego. ¿Sí? O sea, cuando dos jugadores se pelean, pues está mal y normalmente lo sacan. Pero si hubiera sido una de las penalizaciones más duras, lo sacan por toda la temporada. Como aquel jugador a mitad de los 90, no me acuerdo cómo se llama, que se levanta enojado y le mete un golpe a un árbitro, y en ese momento lo sacan de la NFL para siempre, ¿no? Eso sí es algo duro. Ahora, esto de Michael Crabtree y de Talib viene de la temporada pasada, cuando el de Denver le arranca una cadena a Michael Crabtree y se va sobre de él. Entonces pasa aquí que a los 3 minutos de juego, pues ya estaban calientes los dos, se lanzan, y ahora sí dijeron nada de nada, se van los dos para afuera. ¿Tantan? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Está bien, muy bien, perfecto. Eso por ese lado. Y segundo, coméntanos qué te pareció el debut de Jimmy Garoppolo con San Francisco. ¿Tú crees que realmente sea la solución para este equipo? ¿O cómo dilucidas el futuro de este equipo de los 49ers? A ver, según yo, Garoppolo no jugó. Según yo, Garoppolo empezaba el siguiente partido, pero estuvo Beathard como mariscal de campo titular. Creo que se lesionó en el partido y entró Garoppolo. Ah, bueno. Exacto. Estoy viendo ahorita, solamente tuvo 2 pases, 18 yardas y un touchdown. O sea, y sí, fue el último touchdown en el cuarto. Pues mira, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que Garoppolo va a iniciar el próximo partido. Entonces, ahí sí te puedo decir qué tan... ¿Cómo se llama? ¿Qué tan bueno o qué tan malo llegue a ser, no? Porque San Francisco ya no es una opción para buscar quarterbacks en la siguiente temporada. Exactamente. Sí. Es correcto. Bueno, en otra noticia también que quería comentarles por aquí. Bueno, resulta que Darren McFadden se retira tras 10 años en la NFL. Darren McFadden, sí señor, anunció su retiro apenas un par de días después de que fuera cortado por los Vaqueros de Dallas. McFadden, bueno, elegido como cuarta selección global en el draft en el 2008 por los Raiders, bueno, un jugador que en su momento fue, bueno, fue un gran corredor, pero era de cristal, Roberto, tú lo sabes, lo hablamos muchas veces, y bueno, realmente fue cortado y creo que ya ha decidido pues retirarse como jugador activo. Entonces, bueno, era una noticia cuesta que quería darles porque considero que fue un gran jugador. Pero bueno, como todo, pues, todo llega, todo sale. Y es el caso de este gran corredor, Darren McFadden. Y obviamente la llegada de Ezekiel Elliott, pues también acelera un poco pues la salida de este jugador, que bueno, le dieron un chance para jugar en Dallas y bueno, creo que dentro de todo pues hizo lo mejor que pudo para cumplir este rol. Sí, sí. Muy bien. Bueno, okay, pues hizo lo mejor, o sea, ya no iba a ser contratado por algún otro equipo, vámonos para afuera. Muy bien. Exactamente. Venga. Bueno, y entonces, bueno, ya dicho eso, entonces podemos comentar lo sucedido en la semana previa, pues donde tuvimos todos los partidos. En la semana 12, así es. Pues bueno, exactamente. Hubo Thanksgiving la semana pasada, entonces hubo tres partidos el jueves. Vikingos le gana 30-23 a Detroit. Cargadores le mete una paliza a Cowboys 28-6. Se ve que sin Ezekiel Elliott, Dallas pues, no carbura y necesita a Dak Prescott de Ezekiel Elliott para poder carburar, ¿no? Comenta, Iván, comenta. Claro que sí, ya comentaré, no te preocupes. Venga. Ajá, y el tercer partido, Roberto, bueno, Redskins nuevamente somete a los alicaídos Gigantes de Nueva York, que, bueno, se van con 2-9. Para su casa, pues, con el rabo entre las piernas. Claro. Y ahora, el domingo, Bills le gana al que va a ir al Super Bowl, Kansas City. Ah, no, sí, cierto. Lleva muchos perdidos, ¿verdad, Ángel? 6-5. Pero el que va, comenta, el que va a ir al comenta, Super Bowl. Comenta. Estoy comentando, el que va a ir al Super Bowl son los Eagles, que le ganaron 31-3 a los Bears de Chicago. Ay, sí, tú. Eres más villamelón que nada, agachón. Bueno. Agachón. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, decía Roberto. Pues sí, Bills le gana a Chiefs. Entre otros partidos, por ejemplo, Tampa le iba ganando 20-7 a Atlanta y Atlanta remonta y gana 34-20. Patriotas le gana 35-17 a Miami y mencionó una jugada muy chistosa. Está Tom Brady, está a punto de lanzar la jugada. En eso voltea a ver uno de sus alas, uno de sus wide receivers. Y algo el centro escucha, cree escuchar a Brady y lanza el balón. Y entonces Brady voltea y ve cómo el balón pasa de su lado derecho, lo toma alguien de Miami y se lo lleva. Eso creo que es muy similar a lo que le pasó a Peyton Manning con Seattle en el Super Bowl, ¿no? Pero bueno, otros partidos, por ejemplo, un partido muy bueno fue el de Rams contra Santos. No lo vi, sin embargo, yo pensaba que Santos iba a ganar y sí. para ver cómo estuvo Ángel. Te puedo comentar algo. Oye, me gustó mucho ese equipo de los Rams. Tiene buena defensiva. Bueno, tiene un tremendo corredor en este Todd Gurley. Pero sobre todo me llama la atención que con esta dupla de corredores que tiene el equipo de Nueva Orleans, ¿cómo se llama? Alvin Kamara. Mark Ingram. Gracias. Con esos dos corredores, a mí me da la impresión que Drew Brees está como cambiando un poquito su filosofía de juego. Entonces, está descansando mucho más en el juego terrestre esta temporada. Entonces, eso ha sido bueno para el equipo, porque, bueno, tiene un récord ahí positivo, ¿no? Tiene 8-3, a pesar de que perdió este partido. Pero entonces, lo que el comentario mío venía de que los que tengan a Drew Brees en el fantasy, eso no es muy bueno, porque los touchdowns y las yardas que anteriormente venían por la vía aérea, ahorita están viniendo mucho más por la vía terrestre. Pero tanto Saints como Rams me gustaron mucho en este partido. Al final, el equipo de Rams se impuso 26-20. Pero a ver un momento. O sea, yo te compro eso porque ahorita ya llevan 11 partidos. Breeze tiene 3.000 yardas, pero solamente tiene 16 touchdowns y 5 intercepciones. O sea, sí te creo eso, porque ahorita bien podría llevar 20 o 22 touchdowns. Pero eso no le quita lo letal a Drew Brees. Yo lo tengo en otra quiniela y gracias a él voy en segundo lugar de esa quiniela. No es de empleados como la de Iván. Hizo un trade, por cierto, estupendo el día de ayer. Para que vean, ¿no? Que se hace un trade interesante. No, sí. Pero bueno. Debe de ser, ¿quieres tus vacaciones firmadas? Quiero este trade. Por cierto, Ángel, debe estar muy contento porque Alvin Kamara te dio casi 50 puntos. Bueno, te puso a ganar la semana con esa actuación de 50 puntos que sí, tuvo. Ese fue mi MVP en la semana. 53 puntos de. Pero a ver, vamos a meterme aquí en el fantasy. Pero señor, no. 5 acarreos, 87 yardas y una anotación. Estuvo estupendo Alvin Kamara. No, muy bien. El tipo tiene unas manos muy buenas. Y entonces, tanto puede correr como puede hacer la jugada, ¿cómo es que llaman? De play action. Y entonces, le dan el pase a él. 53.5 puntos de fantasy. Y bueno, por mucho fue el mejor jugador de mi equipo en la semana. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí de titular indiscutible, pues hasta el final. Ok, muy bien. Sí, y por el lado de Rams, pues bueno, Todd Gurley, de verdad que es otro corredor que me impresiona muchísimo, tipo, de verdad que se las trae. Muy bueno. Bueno, Roberto, otro partido que, bueno, lamentablemente cayeron, a pesar de que jugaron bien, el equipo de Jacksonville perdió 27-24 con Cardenales. Quisieron recuperarse, pero bueno, ya fue demasiado tarde. Un partido. Bueno, tomando en cuenta lo que Tampa ha hecho esta temporada, pues creo que eran también merecedores de la victoria, pero bueno, así es el juego. Sí, quién sabe qué pasó ahí, la verdad, no entiendo por qué perdió, pero bueno, ahí Jacksonville sigue en primer lugar de su división, entonces va. Ahora nada más quiero platicarles del partidazo que hubo el Sunday Night entre Steelers contra Packers. En especial, ustedes dos lo conocen, o bueno, no lo conocen, pero a mi sobrino, que le va a Green Bay. Y él estuvo en mi casa viendo el partido. Entonces era impresionante. Yo gritaba sí, y él gritaba después no, y luego él gritaba sí, y luego yo gritaba no. Pero fue un buen partido. Lo que no me gustó de Steelers es que se confió como diciendo ya somos el número uno y Packers se la hizo ver negra, ¿no? Entonces lo importante aquí es que Steelers no se confíe, sí sacó el partido, pero que no se confíe porque en 3 semanas juega contra Patriotas y ahí se va a definir quién queda como el local toda la postemporada, ¿sí? Roberto, ahí yo quiero destacar la jugada que hizo Antonio Brown antes del field goal ese, la jugada que vino previa, pues, el field goal. Bueno, un atrapadón de eso de dejarlo así como en las mejores del año, ¿no? Definitivamente, estoy impresionado. Faltaban como 20 segundos, lanzan el pase y yo y mi sobrino dije, ¡chin!, ya no la atrapó. Y hubo un árbitro que lo vio y dijo, completo, ¿cómo completo? Lo revisan y sí fue, ¡qué bárbaro! O sea, mis respetos para Antonio Brown, es el mejor receptor de la liga. O sea, consideremos receptores que ya no están, como Randy Moss, como Calvin Johnson, que eran muy altos, arriba del 1.90. Ahorita Julio Jones, como también, que es arriba del 1.90. Y Antonio Brown, creo que mide menos de 1.80. Y vean lo que hace. O sea, rápido, excelentes manos, excelente manejo de los pies. Es otra cosa, la verdad. Sí. Antonio Brown está a otro nivel, sí, definitivamente. Y para complementar, pues bueno, tiene un corredor como Le'Veon Bell, que bueno, hace el contrapeso en esta ofensiva. Definitivamente muy bueno. Yo de verdad estaba muy sorprendido porque, wow, Packers estaba jugando muy bien y por un momento llegué a pensar que los iban a sorprender. Pero bueno, a este muchacho Hundley todavía le falta mucho, está muy jojoto. Y falta experiencia. Con todo eso perdieron por un field goal, o sea, estuvieron ahí. Entonces, yo la verdad que yo pensaba que esto iba a ser una paliza. Yo decía, oye, en casa de los Steelers y sin Aaron Rodgers, yo decía, no, estos Packers no van para ninguna parte. Y me parece que, por ejemplo, tienen una buena defensa. Me pareció que hicieron interesante la defensiva, sobre todo tomando en cuenta que la ofensiva de Steelers, bueno, es demoledora, ¿no? Con todo eso, Brown, Le'Veon Bell, Bryant, ¿cómo se llama el ala cerrada? Jesse James. O sea, tienen tantas armas diferentes para hacerte daño, y entonces yo creo que los Packers aguantaron muy bien. Yo le doy un aplauso a los Packers. Sí. Fue un buen partido. Definitivamente jugaron, yo creo que fue el mejor partido que ha tenido Hundley desde que está jugando con el equipo de Packers, definitivamente. Otra cosa, en los previos de, lo estaba mostrando en la televisión, Aaron Rodgers se estaba calentando el brazo, o sea, debe estar pronto a reaparecer. Se supone que puede llegar para la semana 15. Ok. Eso es interesante. Es por eso que lo volví a tomar. Lo había cortado y lo volví a tomar, porque si se vuelve a meter, yo ya estaré en playoffs y sí quiero ganar esta quiniela. Sí, bueno, pero tiene que cuidarse, porque esa es una lesión que es delicada, ¿sabes? Entonces hay que estar bien seguro de que estás recuperado para poder, porque igual te van a golpear. Entonces, una pregunta, ¿la lesión fue en la clavícula de su brazo de lanzar o en el otro? No, en el otro. Okay. En el otro. Okay. Sí, bueno, Roberto. Está complicado, ¿no? Sí, claro, ya eso es otra cosa. Bueno, Roberto, yo creo que aquí hay que hablar aquí del enemigo a vencer. O sea, yo a esta altura de la temporada, el equipo de los Eagles, impresionante lo que presentan. Creo que es un equipo que hay que contar con ellos, que está muy bien balanceado. Y bueno, mira, yo creo que este equipo de los Eagles va a dar mucha guerra. Fíjate que la última vez que Eagles de Filadelfia tuvo este récord de 9-1, las últimas dos veces, las últimas tres veces llegaron a juegos de campeonato. Y de esas tres veces, dos veces llegaron a Super Bowl. Uno en el 80 contra Raiders que perdieron y uno en el 2004 contra Patriotas que también de igual manera perdieron. Entonces, Eagles, como lo platicamos la semana pasada, es un equipo hecho para Carson Wentz, que está haciendo muy bien las cosas, que la parte de la defensa está haciendo muy bien, que tiene una super ofensiva, y la inclusión de Yaya Yagi les está dando mucho más, ¿no? Entonces, sí, claro. Definitivamente Filadelfia va a estar ahí. Ahora, cuando hablemos de Filadelfia, que solamente sea tú y yo, Iván, no Ángel, porque ese agachón no vale la pena. Sí, no, ese agachón no. Eso no nos convence. No, ese es mi equipo, vale, 10-1. Ay, sí, ahora sí, ese el es año mi equipo. Que, perdón, señor, el año que viene puede ser que te lo otorguemos, este año no. No, pero ¿cómo que no? Entonces tú eres el único que puede tener dos equipos, ¿cómo es eso? Ángel, eres un puñal. Yo nada más tengo un equipo y no me andan haciendo chaquetas mentales como ustedes. Pero Iván tiene dos. ¿Y por qué Iván puede tener dos? Si se van a pelear niños, los dos se me van directito a su cuarto a dormir, Bueno, señores, para terminar, semana 13. Partidos interesantes. Este jueves van a jugar Redskins y Cowboys. Un partido en Arlington, Texas, un partido que a pesar de que Cowboys está de capa caída, es una rivalidad, de división, y se me hace que va a ser un partido muy interesante aquí entre estos dos equipos. Sí. Otro partido muy bueno, el equipo de Minnesota contra Halcones recibiendo a Vikingos. Así un es. Partido que se me hace muy, pero muy interesante. Muy bueno. A ver, ¿qué otro partido bueno hay por aquí? A ver, bueno, Ravens recibiendo a Detroit, se me hace que va a ser un partido bueno también, dos equipos que se atraen. Carolina, ¿perdón? Que visita a Nueva Orleans como partido divisional, ambos están tratando de pelearse el primer lugar. Exactamente. Los dos están, esa era uno de los comentarios que les quería hacer. Los dos están con 8-3, están empatados en el primer lugar. Sí. Ese es un partido. Así es. Es correcto. Otro partido que se me hace también que va a ser muy bueno, va a ser el partido entre Filadelfia y Seattle, en el CenturyLink Field, y se me hace que va a ser un partido muy, pero también muy bueno. ¿Okay? Y por último, en Monday Night, digamos en horario estelar, pues Roberto, los Bengals con su ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría yo? El villano, el chico sucio, Bontazai Burfict, recibiendo a los Steelers. Híjole, esta es una rivalidad. Esto se tienen ganas, estos equipos son bien, o sea, de verdad que se tienen ganas, claro, estos equipos. Claro, se tienen ganas, y además es un cerdo el tipo ese. Sí, es un cerdo, definitivamente. Así que bueno, esta semana creo que es de las pocas semanas que he visto que van a haber partidos buenos. Hasta 4 o 5 partidos que de verdad vale la pena poderlos ver. Cierto. Y y con eso, pues ya entramos en la fase final. Faltan 5 semanas para que termine la NFL. Esperamos 7 meses y ahora faltan 5 semanas. Puta madre, no entiendo esto. Sí, pero bueno. Se acaba muy rápido. Sí. Es así. Pero entonces, diciembre es un mes muy importante. En diciembre se define quién queda eliminado, quién está en la pelea y quién queda como cabeza de sus divisiones y obviamente para descansar la primera semana, que es lo que están buscando. Entonces. Okay. ¿Y los comodines se definen cómo? Los comodines. Recordemos que pasan los primeros. Los líderes de cada división y pasan los dos mejores equipos que tienen el mejor récord, que no son líderes de división. Entonces, si tomáramos un ejemplo, por ejemplo, de la Americana, ahorita pasaría Patriotas, Steelers, Tennessee y Kansas. ¿Y quiénes pasarían como comodines? Sería Jacksonville y sería Baltimore o Buffalo. Si ya jugaron Baltimore y Buffalo y ganó, por ejemplo, Baltimore, pasaría Baltimore. Entonces, con eso quedaría. Aquí está. Más bien, te voy a decir cómo quedaría el playoff. ¿Sí? Estoy viéndolo ahorita. Quedaría el mejor equipo ahorita, acorde a los tie-breaking, todo, sería el primer equipo sería Steelers y el segundo sería Patriots. Y aquí estamos aplaudiendo. Sí. Luego, en partido de comodín sería Ravens visitando a Titanes y Jaguars visitando a Kansas. En la nacional, el primero sería Filadelfia, el segundo sería Vikingos. Y en el de comodín sería Atlanta visitando a Rams y Carolina visitando a Santos. Pero, pues obviamente, todo esto va a pasar, pues, digo, conforme vaya dándose diciembre, ¿no? Uh-huh. Exacto, ahí se verá. Ok, muy bien. Sí. Excelente. Sí. Y, muy bien. Y ya. Y obviamente, pues ya tenemos equipos eliminados de los playoffs. Los Cafés, que tienen 0-11, Gigantes, que tienen 2-9, y 49ers, que tienen 1-10. Ok, que son los que estaban escogiendo de primero en el draft del 2018. Sí, hay un comentario, hay una noticia que está volando muy fuerte. Hay un quarterback de UCLA que se supone que va a ser agarrado en las tres primeras posiciones del siguiente draft, que él dijo, si Cleveland queda en las tres primeras posiciones del siguiente draft, prefiero terminar mi universidad un año más que irme a Cleveland. Ah, mira, imagínate tú. Sí. No, lógico. Sí, sí. Es así. Sí. Pero bueno. Es así. Muy bien. Aguanta un poco más. Pues yo creo que con esto podemos dar por finalizado el podcast, ¿cómo ven? Muy bien, sí. Muy agradable, como siempre, esta edición. Pudimos hablar de muchas cosas interesantes. Y bueno, no me queda más que despedirme por los momentos. Vamos a regresar, como les dije, para la semana del 19 de diciembre, sí. Donde estaremos revisando todo lo acontecido, lo que va a acontecer, y bueno, yo creo que sería ya una edición casi que de despedida, Roberto, porque obviamente ya por este año, pues yo creo que obviamente diciembre ya conlleva pues que hay, está un poco más complicado para bueno, porque la gente toma vacaciones y obviamente es bueno también tomarse un descansito. Por supuesto. Así que bueno. Vamos a decir, en ese entonces ya sabremos cómo está la NFL, quién habrá pasado, quién no. Daremos un paneo rápido de los eventos deportivos que hubo en el año, de la victoria de Houston. ¡Yes! Astros, todo, pues obviamente, por supuesto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, por mi parte, un placer haber compartido con ustedes esta edición 249 y, si Dios quiere, nos vemos en un par de semanas. Los dejo para la despedida, señores. Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Bueno, un placer como siempre poder estar contigo, Roberto, y contigo. Les debemos una disculpa. El problema que tuvimos durante la grabación del podcast es que se me fue la luz y con eso pues ya Ángel no se pudo despedir, tampoco me pude despedir yo. Sin embargo, pues les queremos agradecer a nuestra audiencia que nos hayan escuchado. Nos vemos en 2 semanas debido al viaje de Iván a Miami para ver el partido entre Patriotas contra Miami y aquí estaremos. Muchas gracias, saludos, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.